El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En la entrevista nos acompaña Jorge Suárez Campero, con quien conversaremos sobre la cultura coreana. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompaña Jorge Suárez Campero, quien es egresado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue parte del comité organizador del primer y segundo coloquio estudiantil de Relaciones Internacionales. Asistió a Dankook University en Corea del Sur como becario internacional en el semestre de otoño de 2012. Participó en el verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias, realizando una estancia de investigación en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Ha ejercido como profesor adjunto en la UNAM desde 2013 a la fecha. Igualmente ha sido ponente en algunos foros académicos concernientes al continente asiático. Actualmente cursa el Diplomado en Estudios de Asia, organizado por el Seminario de Estudios de Asia de la UNAM. Bienvenido, Jorge, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Y para empezar con el tema sobre la cultura coreana, tenemos que hablar antes de Corea del Sur y ubicarla propiamente en un mapa, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son sus características geográficas, Jorge? Bueno, hablando sobre Corea, y trataré un poco también de Corea del Norte. Y para empezar, ubicarla en el mapa, tendremos que ir al este de Asia, al noreste de Asia, y ubicar la península que está entre China y Japón, entre precisamente el Mar del Este y el Mar de China. Ahí podemos encontrar la península coreana, que actualmente se encuentra dividida en dos países. Y hablando de la historia de Corea, sé que es difícil porque es un pueblo milenario y resumir la historia en muy poco tiempo pues resulta complicado, pero ¿podrías darnos un panorama breve sobre la cultura y la historia de Corea del Sur? Claro, pues originalmente, y eso es algo que hay que enfatizar, los coreanos no son un pueblo que tenga que ver étnica o étnicamente con los chinos. Creo que eso es un primer punto. Los pueblos que poblaron la península coreana fueron pueblos étnicamente tungústicos o altaicos, por lo cual los coreanos tienen más que ver con los turcos que con los chinos, que son más bien familia sino-tibetana que altaica y tungústica. Todos ellos migraron desde Siberia, desde Asia Central, pasaron por Siberia y llegaron a la península coreana y se empezaron a establecer en agrupaciones más o menos por el segundo milenio antes de nuestra era, ¿no? Ya empezaron a agruparse en asociaciones políticas más complejas hacia el inicio de esta era. Y los vestigios, digamos, consolidados de una cultura ya más desarrollada vienen más o menos del siglo 5 y 6 de nuestra era. Después de eso, bueno, estos vestigios fueron principalmente de tres reinos, que es la era de los tres reinos, más o menos del siglo 6, 7, más o menos del siglo 8, donde los tres reinos principales eran Shilla, Baekje y Goguryeo, que eran los tres reinos. Después Shilla los unifica, siglo 7, siglo 8 los unifica y forma, digamos, el reino unificado de Shilla, que es el que tiene esplendor más o menos hasta el siglo 9, que es donde la dinastía Goryeo establece su reinado y de donde tenemos el nombre actual de Corea, ¿no? Posteriormente la dinastía Goryeo cae y se instala la dinastía Joseon, que fue la última más o menos del siglo 14 al siglo 20. Depende de cuándo tomemos el fin de la dinastía Joseon, pasando por un periodo colonial desde 1910 hasta 1945, y de 1945 a la fecha teniendo... algunos dicen que el 45 es la fecha de división, otros dicen que es el 48, otros dicen que es el 53. Todo depende de las lecturas que uno tenga sobre la historia, pero de ahí a la fecha tenemos el país, bueno, la península divide en dos países: Corea del Norte o la República Popular Democrática del Norte, y Corea del Sur o la República de Corea. Y hablando particularmente de este momento de la división, ¿por qué razones se divide Corea? Híjole, es una pregunta muy compleja, sí, para definirla en un muy breve tiempo, uh-huh, pero así como te digo que hay fechas que divergen, claro, entre los historiadores y entre los estudiosos de Corea, también hay fechas que, más bien razones por las cuales se ha dividido. La visión nacionalista de los coreanos, tanto en el norte como en el sur, es una visión muy como victimaria de los coreanos, ¿no? O sea, de Corea se dividió por el imperialismo, tanto yanqui o soviético, ¿no? Los pueblos coreanos éramos una nación homogénea, unida, que entraron ellos y nos dividieron, ¿no? más o menos siguiendo la usanza de Alemania, ¿no? De que Alemania no se dividió, sino la dividió. En el marco de la Guerra Fría. Ajá, exacto. Y hay otra visión más crítica que dice, pues no, si rastreamos la historia de la nación coreana, podemos ver que había, siempre había sido un pueblo fracturado, no homogéneo. Siempre había tenido diferencias regionales. Las diferencias regionales en política coreana hoy en día siguen siendo relevantes y siempre han sido una constante en la historia coreana. Y si uno traza esas diferencias, después también uno traza el proceso de colonización japonesa, que también hizo una división muy grave, escindió los movimientos nacionalistas y así mismos ellos se empezaron a distanciar, se empezaron a diferenciar demasiado, que al punto en 1945, cuando se hace la demarcación, ojo, no la división de Corea, la demarcación de dos zonas de ocupación, estas diferentes facetas del nacionalismo coreano y los proyectos de nación se empiezan a distanciar cada vez más. Hay una hipótesis de que la división de Corea, una, o empieza desde el final del siglo XIX, que no se sabe, las diferentes facciones políticas no saben cómo responder al imperialismo occidental y al imperialismo japonés, y que eso se fue ramificando en más divisiones hasta llegar a las divisiones del 45 o del 48. O también hay otra visión académica que dice que fue en, no, no en el final del siglo XIX, sino en la colonia japonesa, que los japoneses empiezan a hacer políticas invitando a colaboradores y empieza a dividirse este nacionalismo coreano. Unos ven a Japón como una oportunidad, otros lo ven como una resistencia. Los que lo veían como una oportunidad eran gradualistas, no necesariamente colaboracionistas. Hubo colaboracionistas, ¿eh? Hay que enfatizarlo. Pero también hubo gradualistas que decían, bueno, acerquémonos a Japón, es una nación asiática que ha demostrado un proceso de modernidad y modernización y aprender de ellos sería bueno, y en un futuro, cuando Corea sea madura, nos independizaremos. Y hubo una visión ya la más radical, unos que veían en el radicalismo la solución y veían desde, por ejemplo, ideologías más izquierdistas, que empezaron a hacer asociaciones obreras, otros se fueron a la guerrilla, otros no fueron radicales, pero no de izquierda, sino también hubo radicales de derecha que se fueron al exilio y empezaron a hacer lobbying en Washington para tratar de que Estados Unidos entrara a la defensa de Corea. Entonces, digamos que se partió todo, ¿no? Las distintas visiones se fueron perfilando. Todo después desembocó en una guerra a que no hubo soluciones a estas primeras fracturas. Y hablando de la historia contemporánea, descríbenos un poco las características sociodemográficas de Corea. Es un país muy poblado, hay diversidad étnica. Claro, pues mira, más o menos cifras redondeadas. En Corea del Norte tenemos alrededor de 23 a 25 millones de habitantes. Corea del Sur estamos hablando de unos 50 millones de habitantes. En cuanto a características étnicas, hay que ser claros y casi es una, no diría homogeneidad, pero sí hay una gran diferencia entre raíces étnicas. Uh-huh. ¿Sí? Las diferencias ya son políticas o son culturales. Las regiones tienen su peculiaridad y entre ellas compiten. Entonces, sí hay un marcado regionalismo en Corea del Sur. En Corea del Norte no tanto. En cuanto a religión, en Corea del Norte pues no está tan claro porque hay una prohibición como país, bueno, si se le pudiese decir socialista, hay una prohibición por los cultos. Y en Corea del Sur hay una diversidad, hay más o menos un 60% de budistas, un 30% de cristianos y un 10% dividido entre gente que no profesa o gente que profesa el culto autóctono de Corea, que se le dice chamanismo o musok en coreano. Digamos que ese es el mosaico cultural, pero la religiosidad en Asia es muy peculiar, ¿no? No, la religiosidad en Asia no es como en, bueno, en Europa o en América, donde se profesa una sola religión, y la religiosidad en Asia es muy diversa y no es muy monolítica. Tanto una persona en Corea del Sur puede profesar el cristianismo, como puede profesar cultos budistas y puede hacer y practicar rituales chamanistas o del musok. No son excluyentes. No son excluyentes, ¿no? Incluso en templos budistas uno puede encontrar imágenes del musok, o así como imágenes del Buda, ¿no? Y esa persona que le rinde culto a Buda, hace rituales chamánicos, puede asistir a una boda cristiana, ¿no? O puede incluso casarse bajo los cultos cristianos, debido a la moda y a estas tendencias de las películas y de vestirse de blanco y tener una misa, ¿no? Entonces, no es tan tajante la división entre las religiones, y eso se da también en Japón y también se da en China y en varios países asiáticos, ¿no? Y en cuestiones lingüísticas, ¿es un solo idioma que habla Corea del Norte, Corea del Sur? Mira, la base es el coreano, así que si el coreano sí es una lengua, que comparten tanto coreanos del norte y coreanos del sur, pero sí hay diferencias que algunos dicen que son dialectales en cuanto a palabras y en cuanto a significados o un poco la escritura. Pero debido a los medios de comunicación desde la colonia, que se empezó a difundir la comunicación principalmente por radio, se empezó a difundir el habla de Seúl, que es el habla, digamos, central de la provincia de Gyeonggi-do, digamos, la de central, y toda la comunicación y difusión se realizaba en ese habla. Entonces, eso sirvió para unificar muchas de las palabras, muchas de las de los significados, de los acentos, al punto en que hoy también la educación es un factor. La educación y los medios de comunicación han tendido a homogeneizar un poco el habla, pero si uno se va al núcleo familiar o a los pueblos, se sigue conservando el habla dialectal, no tanto el habla de Seúl, que es como el habla central, oficial. Sí hay algunas diferencias. En Corea del Norte sí se mantiene el coreano, pero yo creo que la diferencia principal no es tanto la gramática ni los significados, sino el uso de palabras. En Corea del Norte no usan préstamos lingüísticos, ni del chino, ni del japonés, ni de las palabras como, por ejemplo, taxi, que es taxi, o elevator, que es elevador. O sea, todas esas palabras quedan restringidas del habla de Corea del Norte y las tratan de suplir por palabras autóctonas, ¿no? En ese nacionalismo tan enraizado que tiene el régimen. Perfecto, pues vamos entonces a una pausa y regresamos al siguiente bloque para seguir discutiendo sobre la cultura coreana en Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Estamos hablando con Jorge Suárez Campero, internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el bloque anterior conversamos sobre algunos aspectos representativos de Corea del Sur, su ubicación geográfica, historia y características sociodemográficas. En esta segunda parte hablaremos más en particular sobre algunos rasgos de la cultura coreana. Y me gustaría empezar con una pregunta que planteábamos fuera de micrófonos. Nos comentabas que existe una idea generalizada de que Corea es una extensión de la cultura china, ¿no? Sí, mira, eso sobre todo gente que lo ve a la luz de la religión que se profesa, que por ejemplo es el budismo, que no es propiamente chino, pero llegó ahí por China. De gran parte de una ideología, que no es una religión, pero es una ideología que tiene una trascendencia en muchos aspectos de la vida diaria y la vida política coreana, que es el confucianismo, ¿no? Que sí es muy practicado, muchos de los principios practicados, así también como la arquitectura tradicional, así como el idioma, porque si hablábamos que se habla coreano, pero anterior a la invención del hangul, que es como el silabario, que es basado en fonéticamente, se utilizaba el chino como fuente de escrita, ¿no? del coreano, así como hoy en día en Japón, con los caracteres chinos, el kanji, ¿no? Entonces muchos observadores dicen, e incluso en los libros, muchos libros de historia, no se le trata a Corea como un ente independiente, sino como un protectorado chino, así como también se le ve un poco a Vietnam. No hay que negar la influencia china que ha tenido en la historia, pero sí hay peculiaridades en la cultura coreana, ¿no? Sí hay peculiaridades que tienen un origen chino, pero se coreanizaron. Uno no puede hablar como una china escala o como una extensión de China, sino como un pueblo que tiene un origen étnico distinto, que tuvo un desarrollo histórico distinto, que si bien sí fue un pueblo adscrito al orden internacional chino, estamos hablando del sistema tributario, que ojo, que el sistema tributario no es un sistema colonialista, que es también algo, una falla que tienen muchos, ¿no? De ver la historia asiática como un símil de la historia europea, ¿no? No por ser un país tributario, era un país colonizado o era un país bajo un protectorado. Esos conceptos ni siquiera existían en el sistema chino internacional, si así se le puede llamar a eso, el sistema tributario, sino era más bien un reconocimiento a la cultura china. Ese era el sistema tributario, un reconocimiento a la cultura china, a la superioridad cultural china, con base en la lengua, con base en las artes, con base en las expresiones artísticas y refinadas, ¿no? Por eso Corea adquiere de China la escritura, adquiere de China también el hábito, por ejemplo, los hábitos de mesa, el uso de palillos, parte de la gastronomía, sí, pero no diría como los estilos, sino como las bases, el arroz viene de China, que de China no es original, sino más bien del sudeste asiático, pero ellos lo generalizan, ¿no? Entonces, y ya en Corea toma otro significado y tiene otro proceso y tiene otra historia. Y los productos finales, si bien pudiesen asemejarse a China, son una historia aparte, ¿no? O sea, no hay que verlos como algo dependiente. Y siempre que hablamos, por ejemplo, de México, mencionamos el tema de la gastronomía. En el caso de Corea del Sur también, ¿tiene una gastronomía propia? Claro, claro, claro. Bueno, en Corea, y es algo muy peculiar con México, también aman el picante. Lo aman, lo aman, lo aman. Y también es algo curioso porque ahí es uno, como mexicano a veces es muy... Nada más aquí comemos chile y aquí aguantamos el picante. Y no, los coreanos también tienen esa suerte de chauvinismo, pero no saben de hecho de dónde llegó el chile. El chile es oriundo, es una planta de América. No se daba en Asia. Quienes fueron los encargados de llevarlo fueron o tanto los españoles por Filipinas o los portugueses por India. Como llegó a Corea ya es otra historia. Unos dicen que fue por Filipinas, otros dicen que fue por India a Japón y de Japón a Corea. Y eso fue muy importante porque le dio un carácter distinto a la gastronomía coreana. Por ejemplo, el kimchi, que es algo que muchos identifican como lo más coreano, lo más representativo de Corea, no sería sin el chile. El kimchi es un fermento de col o de muchos otros vegetales, porque también hay kimchi de pepino, también hay kimchi de nabo, también hay kimchi de calabaza, pero el más tradicional es de col china. Que aquí no sé bien cómo se llamaría en México, como uno lo encuentra, pero es una especie de col o lechuga que se fermenta con una pasta de chile, se fermenta con salsa de pescado y se hace en invierno tradicionalmente. Y eso es, digamos, lo más característico de la gastronomía coreana junto con el plato de arroz, que es como para nosotros mexicanos las tortillas, porque el arroz no es una entrada, sino es una base. Uno agarra una cucharada de arroz, le agrega un guisado, le agrega un pedazo de kimchi y se le lleva a la boca. Entonces es el centro, digamos, de las combinaciones, porque algo que es peculiar en la gastronomía coreana, que también lo compartan con los chinos y también con los japoneses, es esta mesa repleta de pequeños platitos que se llaman panchan, donde se sirven raciones, se sirven guisados y uno simplemente va haciendo combinaciones entre uno, otro y otro, juntando el arroz, juntando el kimchi, a veces lechuga y pues uno se lo come. Es verdaderamente muy, muy rico. También algo en referencia al panchan es que la comida es un acto muy colectivo y eso también se ve en las culturas del este de Asia. Muchos de los platos principales se comparten. Entonces uno tiene los platos principales al centro de la mesa y cada quien con sus palillos o con su cuchara pizca del plato central, se lo lleva al bowl de arroz propio y ahí es ya donde uno ya empieza a hacer las combinaciones entre raciones, bueno, y guisados, ¿no? Es muy interesante este aspecto de la gastronomía y la práctica de la gastronomía. Y otro de los temas que comentábamos fuera de micrófonos tiene que ver con la música coreana. Hoy que está de moda el K-pop, además que es lo más representativo musicalmente, pero comentábamos que hay algo más que el K-pop en Corea del Sur. Pues el K-pop, antes que nada, es un producto cultural, ¿no? Está diseñado precisamente... Bueno, de origen no fue así, pero después el gobierno surcoreano, al ver que tenía un éxito muy, muy grande, se montó en la producción del K-pop y ya lo usa con fines de promoción. Para sus productos, para su imagen como país, para su imagen de sus empresas. Por lo mismo es un producto hecho, fabricado hoy en día. Es difícil encontrar, aunque no imposible, si hay expresiones de K-pop más desde abajo, pero la mayor parte es construida desde arriba, ¿no? Se seleccionan a los grupos que requieren que bailen, que sean atractivos físicamente. O sea, es todo un proceso de selección, de construcción del producto. Por lo mismo, pues estas imágenes que se exportan al mundo no son propiamente las más coreanas. Lo coreano digerible para el mundo, porque precisamente está planeado para generar empatía entre culturas no tan cercanas a la visión coreana, ¿no? Entonces digamos, una versión light de la cultura coreana, digerible para todas las esferas culturales del mundo que la puedan adquirir o la puedan ver. Entonces, hay mucho más allá de lo que se muestra en estas construcciones culturales y, pues, detrás de sí hay una historia que quizás esos productos culturales no explican, o hay una complejidad social mucho más allá de que esos productos culturales no explican, que no está mal. Si uno los analiza a raíz de los objetivos, es decir, si uno analiza esa estrategia a raíz de los objetivos, ha sido muy exitosa, de verdad muy exitosa. La gente que quiere aprender coreano es mucho más que hace 10 o 15 años. La gente que está consumiendo productos coreanos es mucho más. O la gente que los identifica como productos coreanos, porque también mucha gente no identificaba que Samsung era coreana, que LG era coreano, ¿no? Y a raíz de estos productos culturales ya queda muy claro esta diferenciación. Pero también un lado no tan positivo es que mucha gente se queda con una imagen construida y hecha, prefabricada de Corea, cuando realmente Corea del Sur es más allá que lo que se muestra ahí. ¿Y qué hay con respecto a las tradiciones, festividades nacionales? ¿Son estas representativas? ¿Son comunes? Yo creo que mencionaría la más importante, que es el Chuseok. Chuseok es, incluso se nos hace un poco familiares a los mexicanos, porque tiene una similitud con Día de Muertos. Quizá no el folclore, quizá no el colorido, pero sí es un culto a los ancestros, que eso también es muy visto en culturas del este de Asia, sobre todo de China, ¿no? Donde en Corea se tiene, cada familia tiene un registro muy claro de quiénes fueron sus ancestros, tienen árboles genealógicos, también viene ahí gran parte de la raíz de las rivalidades regionales, porque digamos que los clanes eran la base de esas rivalidades regionales y a raíz de eso pues se ha llevado como un registro muy, muy contabilizado, por ejemplo, de quiénes son los Kim de Gyeonggi-do, ¿no? Y entonces ya ahí tienen ya bien estructurado quién fue su abuelo, su tatarabuelo, así se pueden rastrear hasta los orígenes del clan Kim, ¿no? Entonces sí es muy, muy interesante, o el clan Pak, o el clan Mi, que son, digamos, los tres principales apellidos de Corea, ¿no? Entonces, al tener este registro tan amplio de los ancestros, se tiene muy clara la idea de rendirles culto, ¿no? Entonces, se les hacen ofrendas, que son ofrendas principalmente de frutas o de tok, que es un pastelillo de arroz, que tiene un significado religioso, frutas, tok. A veces se llega a poner la fotografía de los ancestros. Se celebra principalmente por el inicio del otoño, porque significaba el momento de recoger la cosecha. Al recoger la cosecha era un momento de abundancia, donde se ofrecía precisamente esta cosecha y esta abundancia a los antecesores. Y tradicionalmente el jefe de familia salía a la puerta y enunciaba literal toda la lista de que tenía del registro de sus antecesores. Les daba la bienvenida al festín para que entraran y satisfacieran sus paladares. Después de esto, de haber mencionado todos los nombres, la familia se sentaba a la mesa a degustar, digamos, el festín. Y una vez terminado esto, igual el jefe de familia salía a la puerta y despedía uno a uno, invitándolos a que el siguiente año regresaran. Esta yo creo que es la festividad más importante en Corea del Sur y en Corea del Norte también. Y a la fecha se sigue celebrando, es una fiesta nacional, se da asueto. La mayoría de las personas regresan a sus lugares de origen. Sí, es una locura estar en Chuseok en una carretera, porque amigos míos surcoreanos me han contado que se les toma salir de Seúl alrededor de 5 a 6 horas porque las carreteras están muy congestionadas. Todos regresan a sus lugares de origen, todos realizan estos ritos y pues se sigue manteniendo la tradición. Y por último, ¿algunas recomendaciones para quienes nos escuchan que quieran acercarse a la cultura coreana, al idioma, a la gastronomía aquí en la Ciudad de México? Claro, pues en cuanto a la gastronomía, hay muchos restaurantes de comida coreana en la zona rosa. Hay muchos, dense una vuelta, prueben un poco de todo. En lo personal, a mí me gustan mucho los asados que hacen los coreanos, me encantan. El bulgogi y el samgyeopsal me fascinan. Hay muchos restaurantes por ahí, pruébenlos. Dense una vuelta. En cuanto a idioma, yo podría recomendar el CELE de la UNAM, que tiene un recorrido de varios niveles de coreano, donde pueden inscribirse y empezar a aprender el idioma coreano. También hay páginas en internet del gobierno surcoreano que enseñan coreano, las nociones básicas, sobre todo como leer Hangul, es bastante útil. Y sobre cultura, en México hay una edición de Ediciones El Ermitaño, de literatura coreana traducida al español. Han de tener unos 15 números de literatura coreana. Tienen sitio web, si más no recuerdo, su librería está cerca del Metro San Pedro de los Pinos y ahí pueden conseguir varios números muy buenos de literatura surcoreana. También hay por ahí uno que otro autor exiliado de Corea del Norte que escribe. ¿Tenemos una comunidad importante coreana en México? Fíjate que la población surcoreana es más flotante que constante. Históricamente se recuerda la primera llegada de los coreanos en 1905, la que llegó a Yucatán, que llegó con engaños a las plantas henequeneras a Yucatán a trabajar. A partir de entonces no ha habido una llegada tan masiva y fuerte de inmigrantes surcoreanos, sino más bien desde la mitad del siglo a la fecha ha sido una población no tan numerosa. En el centro de México, en Yucatán y yo creo que en Tijuana son los polos donde hay más surcoreanos. Los de Tijuana llegaron por otras razones, muchos de ellos llegaron desde Estados Unidos a México. Los del centro de México más bien son una migración flotante que entra y sale de acuerdo a las oportunidades de trabajo, y ellos son más de los 80 a la fecha por la compañía Samsung o por la compañía LG o todo, digamos, esos coreanos profesionales que solamente vienen a México por unos años en cuanto dure su posición, su puesto, y se van, ¿no? Y pues se viene una población a Nuevo León, que es la que se va a hacer cargo de Kia y sus plantas que está construyendo ahí en Nuevo León. Entonces, pero sí, sigue siendo una población temporal, ¿no? No es una migración continua. Perfecto. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por compartir tu conocimiento y tu pasión sobre el tema de Corea. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la cultura coreana. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico lalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook como La Lef Comunique Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.